1984 edita Los Locos de Buenos Aires. Y en esa época se decía, che loco, ¿cómo fue que se convirtió hoy en che boludo? Claro, ambas palabras como un gesto de cariño. En 1977 se dio el Festival del Amor, en el Luna Park, con Sui Generis, Por Sui Yeco y La Máquina de Hacer Pájaro. Lo que vamos a escuchar, y qué actualidad tiene, es a Raúl Porchetto, el Miguel se volvió loco. Y tal vez loco era decir esas palabras en 1977. Bueno, les pediría un cachito de calma porque querría explicar el tema que voy a hacer. Realmente para mí sería muy importante. Y lo que le quiero decir es, de repente, es que en un planeta donde parece que la onda es tratar de manejar las cosas con miedo y tratar de ser medio tránsfuga, es como lograr ganar cosas. El tipo que logra mantener la pureza a través del tiempo, llamado un idiota o un loco. Entonces el tema es un canto que, si eso es ser idiota o es loco, bienvenido a todos los locos idiotas que hay en el planeta. Miguel se volvió loco, más culpa de él no fue. De chico le contaba que a todos debía querer. Flaco lo creyó y la piel solo le dejaron. Y hoy se pasan los días en frente de un espejo con la mano extendida, diciendo acá tenés, loco, loco Miguel, el único cuerdo sos vos, sos vos. Bienvenida, bienvenida a tu locura. Memphis la blusera, locura. Mis queridos hermanos, conciudadanos, no importa cuánto tenga, cuando quiera, cuánto deba, si ríes y desespera. Soy los que levanta. Seguidamente pasamos a la segunda solución para curarse de la locura. Echar 10 huevos de gallina criolla sin partir en jugo de limón hasta cubrirlos por 10 días. Después licuar con 10 ojos de vaca o novillo previamente cocinados en litro y medio de agua hasta quedar en uno. Agregar 1 litro de vino Sansón o de consagrar y 1 pedazo de levadura de pan. Tomar 3 cucharadas al día. ¡Hasta pronto! Peligrosos gorriones en manicomio gris. We'll be right back. Mucha, pero mucha música en este loco programa con Virus en Loco Coco. La locura, según Gabriel Rolón. Yo creo que existen locos que, a pesar de su locura, tienen un talento tal que tienen algo bello, ¿sí? Y uno podría pensar en Van Gogh, ¿sí? Que ha dejado cosas maravillosas a pesar de su estructura psíquica que lo llevó a mutilarse primero y a suicidarse después. Pero no había algo maravilloso en esa locura. Había un hombre que todo el tiempo estaba sufriendo, que estaba atormentado hasta un punto tal que se le agarró contra su propio cuerpo y hasta que, con su propia vida. Entonces yo creo que está un poco este mito de, bueno, suponete, como que tal músico, y bueno, esto lo escribió porque estaba dado está vuelta. Reloj, y en no. Ese... No, lo escribió a pesar de estar dado vuelta. Uh-huh. Sí, tenía un talento que le permitía, a pesar de esos estados de locura o de adicción, generar hechos artísticos. Pero la mayoría de los locos o de los adictos no pintan los girasoles de Van Gogh. La mayoría se pega la cabeza contra las puertas, amanece desesperado, se agarran a la cama, no quieren salir de su habitación. La locura es un estado muy sufriente. Salir a ese mar de dudas, ya no hay más. De Gustavo Cerati en La Locura, saltamos Almendra con Fermín.